3 minutos, es tiempo ya para quedarnos con la política local. Un espacio, el de política local, que cada martes nos acompaña a las 12 de mediodía con el turno de participación de los diferentes representantes políticos en la corporación municipal. Un turno que retomamos de nuevo, arranca de nuevo con el grupo de Ciudadanos y que, por cierto, después sufrirá un paréntesis con motivo de la campaña electoral en torno a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. El inicio de la campaña pues sería este próximo viernes 1 de noviembre, es por lo que la semana que viene no tendremos turno de intervención política ni tampoco contaremos con el espacio Cosa de Todos. Hoy, por tanto, comienza un nuevo turno y se para hasta dentro de 2 semanas. Ya nos acompañan los integrantes de Ciudadanos, en este caso el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva, quien pasamos a saludar. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes. También está con nosotros Isabel Carrasco, secretaria de Ciudadanos Ubrique. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues con ambos vamos a hablar sobre diferentes asuntos relacionados con el ámbito de la política local y también, teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, pues con el marco nacional en torno pues precisamente a esa cita con las urnas del próximo 10 de noviembre. Pero vamos a comenzar con lo local, porque esta noche tenemos pleno, sesión ordinaria, en la que se van a abordar diferentes asuntos y entre ellos hay temas que se van a proponer por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos. Vamos a comentar, ¿no? Si te parece, Jorge, por ejemplo, sí. Uno de ellos es la propuesta relativa al compromiso de no prorrogar el peaje de la AP4. No sé si quieres comenzar por aquí, pero te lo introduzco, ¿no? Sí, esta tarde tenemos el segundo pleno ordinario de la legislatura y llevamos varias mociones a este pleno. En primer lugar, como has indicado, llevamos una moción sobre la AP4, una autopista que fue adjudicada en 1969 y, por tanto, ahora hacen 50 años que fue adjudicada. Estaba prevista su concesión para los 20 años, pero evidentemente todos hemos visto que este peaje sigue en vigor y el 31 de diciembre de 2019 hay compromiso por el actual gobierno y por el resto de partidos políticos que concurren a las elecciones de eliminar este peaje. Y nosotros en nuestra moción la que hemos propuesto es que se inste al gobierno saliente de las elecciones del 10 de noviembre para que en caso de que este peaje siga en vigor en enero del 2020, pues se solicite la eliminación de este peaje. Y de igual forma, cualquiera de las autovías que tenemos en nuestra provincia, en la provincia de Cádiz, al igual que provincias cercanas como Sevilla, Málaga, si el gobierno que salga de las urnas decide poner un peaje en alguna de estas provincias, pues igualmente instar para que no sea así. Ya hemos estado sufriendo durante 50 años, tanto trabajadores, autónomos y pequeños empresarios, lo cual ha dañado el desarrollo económico de nuestra provincia. De hecho, la provincia de Cádiz es la única que no tiene conexión por autovía con Sevilla y creemos que en enero ya este peaje debe desaparecer y por eso hemos puesto esta moción, que creo y espero que el resto de partidos se sumen a esta moción. O sea, es una de las mociones que se plantean por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos y que será elevada al Pleno esta noche a partir de las 7 en esa sesión ordinaria, como decía vos, que se va a llevar a cabo. No es la única, porque también hay otras propuestas, en este caso una relacionada con el tema de la adicción a los juegos y apuestas de azar, sobre todo pues enfocada a la prevención contra esa adicción, ¿no? Sí, sobre todo va enfocada a la prevención en cuanto a la regulación de la casa de apuestas. Es una moción que presentamos por registro el día 10 de octubre y sobre la cual hemos estado trabajando porque el Grupo Municipal Socialista consideró oportuno sumarse a esta moción y aportar. Y nosotros hemos visto con muy buenos ojos que todo lo que sea sumar y apoyar cosas que consideramos buenas para nuestro municipio, pues estamos totalmente de acuerdo en que el resto de partidos se sumen a nuestra iniciativa y en eso hemos estado trabajando. Y de hecho hemos llegado a un consenso para presentar una moción conjunta sobre la regulación de las casas de apuestas, una regulación que en España es una regulación muy dispar, porque aunque es una normativa de ámbito estatal, su regulación corresponde a las autonomías. Entonces vemos que hay autonomías donde se ha regulado de forma muy clara y concisa por en algunas autonomías, posiblemente porque es un problema que ya viene de largo, como en Madrid, que es un problema que se está viendo, que en algunas calles hay mucha concentración de casas de apuestas. Llama la atención que en estas ciudades se concentra sobre todo en zonas de clase media o clase obrera y trabajadora, y la verdad es que constituye un problema, y nosotros no queremos que este problema se traslade a nuestro municipio, porque es llamativo que prácticamente en un año se hayan abierto dos casas de apuestas. Nosotros no estamos, por supuesto, en contra de que se abran más casas de apuestas, sino que haya una regulación. Sobre todo, nosotros lo que señalamos es el ámbito en cuanto a la distancia a los colegios y centros educativos, también la distancia entre las mismas casas de apuestas para que no haya una concentración. Y por eso nuestra moción incluye medidas de ámbito municipal, pero también hemos considerado oportuno que las medidas en cuanto a ámbito autonómico y estatal que ha propuesto el PSOE, estamos de acuerdo, porque creemos que es un problema importante y que hay que regularlo, trabajar sobre ello, y por eso hemos considerado que mientras más partidos y más se sumen a esta iniciativa, pues más se va a regalar más y más posiblemente salga adelante y no nos encontremos con un problema agravado dentro de en nuestro municipio. El juego es una adicción, hay que trabajarla como tal, y por tanto el equipo de gobierno y el resto de partidos vamos a trabajar para que sea así y se regule a partir de esta moción, pues trabajar sobre ello. Pues esa es otra de las propuestas también que se va a plantear, en este caso consensuada, ¿no?, como decías, con otros grupos municipales. Y pues precisamente por ese motivo hay otro punto más dentro del orden del día que finalmente parece no se va a tratar. Propuesta, ahora me lo explica, se trata de la propuesta sobre medidas para solventar los problemas de tráfico y movilidad en desplazamiento por razón de trabajo. Una cuestión que llega por parte de Ciudadanos. Sí, en la comisión informativa para este pleno, pues decidimos llevar una moción sobre movilidad y tráfico. Es un problema recurrente en Ubrique que parece que no tiene solución, que parece un mal endémico, y creemos oportuno en esta moción, creíamos oportuno crear una mesa de trabajo donde estén los grupos políticos, empresarios, representantes de los trabajadores, asociaciones. Pero el equipo de gobierno nos solicitó que esperáramos a tener una junta de portavoces específica sobre este tema, y hemos considerado oportuno retirar para este pleno nuestra moción y esperar a que nos den todas las explicaciones que el equipo de gobierno considere oportunas, y en función de ello pues decidir si plantear esta moción de cara al pleno de noviembre. O sea que en principio está en el orden del día, pero se va a dejar sobre la mesa hasta el pleno de noviembre. Y lo que se pretendía por parte de Ciudadanos con la moción es crear una mesa de trabajo simplemente, ¿no? Sí, una mesa de trabajo sobre movilidad y tráfico. Pues son los asuntos, como decíamos, que se van a llevar a cabo en ese pleno que tendrá lugar esta tarde y que, por cierto, pues como siempre y como es habitual, será retransmitido en directo a través del 97.6 de la FM, a través de Radio Ubrique. Más asunto, al margen de lo que se abordará en esa sesión plenaria, pues hay otros aspectos de los que querías informar y que atañen precisamente a las relaciones que se mantienen entre Ciudadanos Ubrique con, pues precisamente las delegaciones territoriales de las que son competencia, ¿no?, del propio Ciudadano, ¿no? Y es por ese motivo por lo que hay novedades en torno a la ITI, Pueblo Blanco, la ITI turística, que querías destacar, ¿no? Pues sí, aunque próximamente trataremos sobre estos temas en concreto con más datos más explícitos, voy a hablar un poco por encima cómo está la situación de la ITI Pueblo Blanco. La ITI Pueblo Blanco se inició ya en 2017, pero apenas se había ejecutado. Se había ejecutado muy pocas partidas, pero ya de cara a 2020, tras una reunión que tuvo lugar en agosto aquí en Ubrique, donde vino el delegado territorial de turismo, Miguel Rodríguez, se reunió con todos los alcaldes de los municipios de la comarca de los Pueblos Blancos, y ya tenemos datos específicos sobre los datos que se pueden dar. Y en este caso, sobre todo, se va a apostar en un primer lugar por la señalética, con una dotación presupuestaria de 550.000 euros, de los cuales buena parte serán para Ubrique. Esta señalética, sobre todo, Ubrique ha apostado por un tipo de monolito, que no hemos visto todavía el dibujo en sí, pero hemos visto un gráfico y la verdad que está bastante bien y creo que va a potenciar la señalística en nuestra localidad. Es una señalética bastante homogénea dentro de los pueblos blancos para dar una imagen global y conjunta de los pueblos blancos, pero también da a los municipios la posibilidad de elegir entre varios tipos de monolitos, varios tipos de postes, porque evidentemente creo que si solo se le da a elegir a una opción, a lo mejor un municipio adolece de una estructura en concreto o es más necesario un tipo, pues puede optar por varios tipos de diseño, varios tipos de señalética que se han puesto a disposición de los municipios para que puedan elegir. Como digo, esta ITI Pueblo Blanco contaba con un presupuesto de 5.160.000 euros y este para ejecutados en el 2016 63.000, en el 2017 14.000 y en el 2018 18.000. O sea, vamos, a todas luces esta ejecución era de la anterior Junta de Andalucía, era a todas luces insuficiente, un proyecto bueno que la ITI Pueblo Blanco, pero la ejecución era mínima y ahora de cara a 2020 ya hay presupuestado y se van a ejecutar 1.758.000 euros y 2021 más de 2 millones de euros. Por lo tanto, la voluntad de Ciudadanos en la Delegación Territorial de Turismo es seguir adelante con todos los proyectos que consideran buenos, independientemente de dónde provenga, y sobre todo darle la dotación presupuestaria y usar estos fondos europeos que, si no se ejecutan, pues se pierden. Y entonces hay que ejecutarlo. Y la verdad es que el equipo, lo que sí me ha comentado el delegado, es que esto estaba bastante atrasado y se ha tenido que contratar personal para que eso se pueda sacar adelante. Y de hecho va a salir adelante y que repercuta positivamente en la comarca de la Sierra y concretamente en Ubrique. Pues estos datos son los que quiero dar sobre la ITI Pueblo Blanco. Son datos más concretos porque lo hablaré más en otra entrevista y en otra ocasión. Bueno, eso es lo que afecta a Ubrique, ¿no? Que es lo que quería principalmente dar a conocer, sí. ¿No? Sí, sobre este tema, sobre turismo, es lo que quería hablar. También tenemos sobre la mesa uno de los proyectos más importantes y que ya nosotros hemos estado trabajando desde bastante tiempo y que hemos llevado en campaña, era el tema de la Ubrique Creativa, un tema que al principio creó un poco de discordia, a ver quién apuntarse el punto de quién era el que lo desarrolla, quién era el que lo ejecuta. Para nosotros lo importante no es la ejecución del mismo, un plan que a través de la agencia IDEA, que iba a aportar 4.697.000 euros, todos o casi todos para nuestra localidad de Ubrique, es fundamental. Nosotros queremos sacar del cajón esta IT Ubrique Creativa y que lleguen los fondos a nuestra localidad, en inversiones en tecnología, incentivos a pequeñas empresas marroquineras, innovación y un programa que es uno de los que quiero comentar aquí, pero no se ha hecho todavía referencia, que el programa Believe in Ubrique, que es un programa de captación de marcas en cooperación con entidades especializadas. Es una acción que se lleva a cabo mediante la oficina de captación de impresiones y que todos sabemos en Ubrique lo importante es que las marcas que ya están, pero también captar nuevas marcas, y en esto se va a dar una dotación presupuestaria importante y creo que es uno de los pilares fundamentales de la IT Ubrique Creativa. La IT Ubrique Creativa, que corresponde en este caso a la Delegación Territorial de Empleo. Delegación Territorial de Empleo. Trabajo autónomo, sí. En fin. Y que, asume Ciudadanos, ¿no?, con Alberto Cremades al frente. Con Alberto Cremades al frente ha asumido esa Delegación Territorial de Empleo y desde el principio nosotros le hemos trasladado que aunque la importancia de la marroquinería para nuestro municipio y que esta IT específica del sector de la piel salga adelante y repercuta de forma positiva en las empresas de nuestro pueblo y por lo tanto de los petaqueros y petaqueras de Urique. ¿Hay algún tipo de encuentro programado, previsto? Con Alberto ya hemos tenido algún encuentro con él, tanto aquí como en Cádiz, y queremos, una vez que ya está ITI sea totalmente realidad, porque hay algún punto que sí ya se va a poner en marcha, que es una orden de incentivo para pequeñas empresas de marroquinería, y una vez que veamos exactamente en la dotación presupuestaria que va a llegar, pues tener una reunión con él, y como no, pues queremos que venga aquí a Ubrique, se reúna con el equipo de gobierno y con las empresas del sector, que es lo que nosotros tratamos. Nosotros nos reunimos con él para intentar dinamizar esta acción lo más posible, pero cuando sea una realidad, venga a hablar de esta realidad, más que de venga a vendernos una realidad. Nosotros queremos aportar realidades, dotaciones presupuestarias, y que sea una realidad para nuestro municipio. Pues es otro de los aspectos también en los que estáis trabajando de Ciudadanos Ubrique, en cierto modo casi que fiscalizando, ¿no?, a lo que serían las delegaciones territoriales de Ciudadanos en lo que a Ubrique concierne. Pues ¿no? Sí, por las tres delegaciones que tiene Ciudadanos, nosotros estamos trabajando para que sean todas una realidad. Tenemos muy buenas relaciones con los delegados, que conocíamos de hecho antes de que se fueran nombrados delegados, como a Miguel Rodríguez de Arco, que ha sido compañero nuestro de Arco desde el principio de 2015. Y claro, pues nosotros estamos intentando, dentro de la capacidad que tenemos como grupo municipal, que estas acciones se lleven a cabo y sean una realidad lo antes posible. De hecho, ya alguna, como he hablado del Haití Pueblo Blanco, ya va a ser una realidad ya a principios de año, ya está apoyado el proyecto y está un proyecto concreto y que vamos a ver en breve. Bueno, pues esto es lo que concierne a nuestra localidad dentro del marco político local, que quería ahí destacar en esta primera parte del programa. Pero ahora vamos a hablar de política nacional, teniendo en cuenta, bueno, pues que está muy próximo el inicio de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Y, bueno, pues con Isabel Carrasco, que va a estar 100% implicada, imagino, ¿no?, que en la campaña, porque además forma parte, ¿no?, de esa candidatura al Senado como segunda suplente del titular, ¿no?, por la provincia de Cádiz. Así que tanto uno como otro implicados en esta campaña. De hecho, además, creo que queríais comunicar, ¿no?, que el arranque de la campaña por parte de Ciudadanos pues va a ser precisamente en Cádiz, ¿no? Sí, bueno, Albert Rivera va a iniciar la campaña de Ciudadanos en Cádiz. No es la primera vez que viene a Cádiz. Cádiz ha venido constantemente por el ser cuna del constitucionalismo español. Yo, de hecho, aunque llevaba afiliado ya varios meses, yo decidí meterme más de lleno en este proyecto de Ciudadanos por una intervención que él tuvo sobre constitucionalismo en Cádiz. Habló sobre las Cortes Constituyentes de Cádiz de 1812, sobre los liberales que luchaban en aquel momento para conseguir que se instaurara la Constitución. Y entonces yo me siento muy identificado con este proyecto. De hecho, yo de pequeño siempre he veraneado en Cádiz, allí en la Plaza España, donde está el monumento a las Cortes, y ver allí Albert hablando sobre constitucionalismo, la verdad es que me llenó, me impactó, y de hecho desde entonces estoy al 100% con este proyecto. Y, bueno, pues en este caso también Isabel Carrasco está 100% con el proyecto, imagino, porque además está incluida en esa lista de candidatos, de Ciudadanos, de cara al Senado por la provincia de Cádiz, como segunda suplente de Carlos Pérez, que es el, bueno, senador en funciones actualmente, ¿no? Bueno, pues nada, pues quería aprovechar la oportunidad para... Sí, así. Para darle las gracias al Partido de Ciudadanos por la confianza que ha depositado en mí y en el equipo que formamos Ciudadanos Ubrique. Es un reconocimiento, yo creo, al trabajo que se ha realizado en estos últimos años y que vamos a seguir realizando. Y darle las gracias a todos los miembros del equipo por su generosidad, compromiso y compañerismo. Ya en política nacional, pues me gustaría comentar las 10 prioridades que lleva Ciudadanos en su programa para poner este país en marcha. Bueno, como ya sabemos, el 10 de noviembre tiene que ser el día que comience el desbloqueo político y el día en el que se empiecen a hacer las grandes reformas que España necesita, haciendo que los partidos constitucionalistas dejen a un lado las diferencias y trabajen juntos. El bloqueo político al que hemos estado sometidos ha estancado aún más la situación de nuestro país. Hace solo unos días salió la EPA, que es la encuesta activa de población activa, que arroja datos preocupantes, alarmantes, debido a un frenazo brusco del mercado laboral. El ritmo de creación de empleo es 3 veces inferior al de hace un año. Ciudadanos tiene 10 reformas para poner España en marcha, desde el lugar que los ciudadanos después del 10 de noviembre nos quieran colocar, en el gobierno, en la oposición, desde el lugar donde estemos, vamos a trabajar para que estas 10 reformas se ejecuten, porque son urgentes y necesarias. Voy a comentar un poco en qué consisten estas 10 reformas que creemos prioritarias. La primera sería apoyo a la familia. Muy importante la natalidad. Si no hay crecimiento, si no hay natalidad, pues todo eso repercute en que no hay pensiones, y para que fomentar la natalidad es necesario apoyar a la familia. A las familias se apoyan conciliando sobre todo la vida laboral y personal. Ya sabemos que la mayoría de las personas se piensan mucho ahora el tener hijos, porque no se puede estar trabajando y atendiendo a los hijos, hay que contar con otras personas, y la verdad que todo el mundo no tiene esas posibilidades. Luego, el segundo punto es el pacto educativo. Este tema es súper importante porque aquí llega uno, viene otro, cambia el sistema educativo y al final unos están en la LOSE, otros han hecho GB, otros han hecho... Y ahora al 11 deberíamos de tener un sistema educativo único y no 17. En cada comunidad autónoma hay un sistema educativo. Entonces es necesario que haya un gran acuerdo nacional por la educación, no pensando ya en la política, sino pensando en las próximas generaciones. El tercer punto, hablamos sobre sanidad. Una sanidad igual para todos y, por supuesto, una tarjeta única para poder estar atendido en cualquier sitio de España. Me parece muy fuerte que, por ejemplo, para ir a otra comunidad no te sirva tu tarjeta sanitaria y te encuentres con un problema. Cuando ya esto ni pasa cuando vas a Europa, porque llevas una tarjeta europea sanitaria que estás cubierto, y pues esto es prioritario, ¿no?, que tengamos una tarjeta sanitaria única para movernos dentro de nuestro país. El control de despoblación. Hay muchos pueblos que están completamente despoblados y ahí Ciudadanos tiene un compromiso fuerte con esos pueblos para... poniéndole menos dificultades y para que tengan las mismas oportunidades que las demás zonas de España. El quinto punto es stop a la corrupción, tolerancia cero con la corrupción, menos privilegios para los políticos, acabar con los aforamientos. Esto de porque seas político no hay forma de meterte mano si haces algo mal, pues la verdad como que no. Y los imputados fuera de las listas y los enchufados fuera de las instituciones, eso es prioritario. Punto 6, la bajada de impuestos. Menos impuestos, bajarle los impuestos a la familia. Ya sabemos que algunos partidos son adictos a subir los impuestos. Suben los impuestos porque tienen que mantener sus chiringuitos políticos, donde tienen contratado a su familia o a quien ellos han querido por el dedo, y esto lo sabemos muy bien desde la Junta de Andalucía, porque se ha dedicado desde el tiempo que llevamos a quitarlo, porque no sirven para nada, solamente sirven para colocar a los amiguetes a costa de los impuestos que pagamos los demás. Bajar las cuotas de autónomos para que se creen empresas, las pequeñas empresas son muy importantes, y por supuesto quitar el impuesto de sucesiones de toda España. El punto 7 está dirigido a las pensiones. Nuestros mayores tienen que tener unas pensiones dignas y garantizadas y además actualizadas. No puede pasarse toda su vida trabajando para luego no poder incluso ni mantenerse. Eso hay que empezar a cambiarlo ya. El punto 8, que es un plan contra la precariedad. Todo esto va entrelazado porque con un buen trabajo de calidad vas a tener una pensión mejor porque vas a cotizar más. Y entonces todo esto va entrelazado, viviendas más asequibles y total apoyo a empresas y autónomos, que son al final los que hacen que los demás trabajemos. Y en el punto 9 queremos un nuevo sistema electoral, un sistema electoral más justo, con listas abiertas y que no beneficie a los independentistas, que haga falta al menos un 3% de los votos a nivel nacional para que entre en el Congreso, no que ahora mismo uno que tenga un 1% ya está en el Congreso, y a lo mejor ese escaño vale más que cualquiera porque puede formar gobierno. Así no debe ser, tiene que ser listas más votadas. Y luego en el punto 10, creo que es fundamental también, ahora que estamos viviendo esta controversia con el tema de Cataluña, es crear, bueno, tener una unión, una igualdad, libertad y que garantice que el gobierno de España, todas estas cosas, que no dependa nunca más de los independentistas y que nos garantice que poder tener una convivencia tranquila, ¿no? Que en esto, bueno, ya lo vemos, ¿no? En estas últimas semanas pues no está siendo así. Pues esos son los 10 grandes puntos que tiene Ciudadanos, que es un acuerdo de Estado, quiere llegar a un pacto con los demás grupos políticos constitucionalistas, estemos o no estemos en el gobierno, pero para que se ejecuten, porque creemos que son muy importantes para poner España en marcha. Uh-huh. Pues un esbozado, ¿no? En sí, grandes sí. Líneas. Sí, esto, bueno, ahora durante la campaña electoral, pues ya se irán ampliando. Uh-huh. Pero un esfuerzo. Exacto. Para ir perfilando, bueno, pues todas esas líneas de intervención que se plantea Ciudadanos de cara a un posible gobierno de la nación, ¿no? Y es lo que vosotros pues vais a trabajar también durante lo que van a ser estos días de campaña, a partir, sobre todo, del próximo viernes, ¿no? Con el arranque de la misma. Nos quedan unos minutillos más antes de despedir el espacio de hoy. No sé si Jorge, pues en función a lo que también ha planteado Isabel, quiere comentar algo, ¿no? Pues nada, como comenta mi compañera Isabel, el ciudadano lo que pretende es tener un pacto de Estado con el resto de partidos constitucionalistas, y el objetivo fundamental es eliminar este bloqueo institucional, el que parece que estamos con gobiernos en funciones, y en eso vamos a trabajar durante esta campaña, dar a conocer a todo el electorado, tanto nuestro programa, pero sobre todo esa voluntad real de acabar por fin con este bloqueo que la ciudadanía creo que ya está un poco cansada, y creo que es el momento de acabar con este bloqueo y afrontar los problemas reales de España, los problemas reales que tenemos en cuanto a empleo, despoblación, como ha comentado Isabel, en cuanto a educación, tener una educación con un proyecto a largo plazo, una sanidad, los problemas que realmente nos afectan a los ciudadanos en el día a día, porque yo creo que la mayoría ya está cansado de escuchar hablar a los políticos, y yo creo que es el momento de desbloquear esta situación. Uh-huh. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, no sé qué queráis añadir algo más, ¿no? Tanto Jorge Oliva como Isabel Carrasco de Ciudadanos Ubrique. Y si no, pues agradeceros el que nos hayáis atendido hoy aquí, en la mañana, en el espacio de Política Local. Muchas gracias. Muchas gracias.